FM, WSKQ, HD1, New York. 97.9, La Mega. Estación oficial del concierto Megabash. 2 de diciembre, Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. En vivo desde New York City. 97.9. La Mega. Estás escuchando la mega mezcla de Thanksgiving Weekend. Con DJ Joan. Mega mezcla con DJ Joan. Por Mega 97.9. Vamos a la salsita ahora. Sabrosa. Confinado a tu amor, te estoy preso en tu cariño. Mi delito es todo este amor que te brindo. Te he robado 1,000 pesos de noche, tu pasión. Condéname. Mi sentencia junto a este amor es perpetua. Esta pasión no compadezcas. No hay fianza en este mi amor. No, mi amor. Condéname. Condéname a tu amor. Yo te lo ruego. Me lleva tu pasión. Caricias que te hacen olvidar el tiempo y volar. 24 packs, cortesía de la Mega 97.9. Sentimiento. No preguntes cómo, ni muestres asombro, te mata de nervios la curiosidad. La mega mezcla de Thanksgiving Weekend. La mega mezcla de Thanksgiving Weekend. 97.9. La mega. Hey, ay, sí. Elvis Martínez. Tu camarón.